Señoras, señores, muy buenos momentos sean estos en los que ahora mismo nos estás escuchando. Estamos estrenando mes, estamos ya a 1 de julio del año 2021 y estrenamos también medidas nuevas sobre la COVID-19 en las Islas Canarias. Así, el número de contagios de cepas india y británica se está incrementando en Canarias, ante lo que el gobierno del archipiélago hace un llamamiento a la población para que extreme, más que nunca las medidas sanitarias, indicó el portavoz del Ejecutivo Regional, Julio Pérez, en una rueda de prensa. Una rueda de prensa que fue posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario y en el que anunció también que la isla de Fuerteventura sube a nivel 2, Lanzarote baja al nivel 1 y Tenerife se mantiene en el 3 y modifica las restricciones de la hostelería en esta isla. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, compareció junto a Pérez en el citado encuentro con la prensa en las que se anunciaban las nuevas medidas adoptadas contra la COVID-19 por el archipiélago tras celebrar el Consejo de Gobierno Extraordinario. En este sentido, Pérez apuntó que los datos de contagio de hoy es el segundo dato más importante registrado en un día en toda la pandemia, con la salvedad de que el perfil de vulnerabilidad de la población ha variado y ha salvado el perfil que ha cambiado hacia una población más joven. Con respecto a la materia sanitaria, Trujillo indicó que se ha adoptado algunas medidas que tienen que ver con la adaptación del bloque de normas en el sector de la restauración y hostelería del nivel 3 al 2, a las que se acogerá Tenerife, que baja a este nivel. Es decir, el uso de las barras con un máximo de 6 personas, terrazas al 75%, apertura hasta las 24 horas e interior con 6 mesas y un 20% de vacunados. El Consejo de Gobierno canario revisó esta tarde en una reunión extraordinaria los niveles de alerta de cada una de las islas debido al incremento del número de los contagios en los últimos días y las nuevas restricciones que se aplicarán en Tenerife, medidas acordadas ayer en una mesa técnica con los empresarios de la hostelería, tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que tumba el endurecimiento de las restricciones en el sector de la hostelería en la isla, que se encuentra en la fase 3 de alerta COVID desde el pasado sábado. Un representante ejecutivo informará en la rueda de prensa sobre ambas decisiones tomadas en el seno del Consejo.